Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El 24 de marzo, después de mucho tiempo, se realizó una jornada histórica de memoria en nuestra localidad. Más de 1000 fueron los participantes, niños, adolescentes, murgas, bandas de música, radio abierta. Durante horas, muchas actividades, escraches y pintadas de los pañuelos en una de las pocas plazas de la Argentina en donde estaban sin pintar. Jornada realmente histórica. Pero ayer por la tarde el municipio mandó a 2 beneficiarios de un plan social a borrar con solvente los pañuelos que representan la dignidad de las abuelas, las madres y los 30.000 compañeros desaparecidos por la última dictadura militar. Tamara, integrante de la Comisión por la Memoria, contó lo que sucedió de esta forma. El municipio, sus autoridades, el Consejo Obras Públicas, utiliza a la gente más vulnerable, porque vos te das cuenta que los 2 hombres que estaban borrando esos pañuelos eran rehenes de los planes, porque negarse a hacer eso significa no cobrar el plan, significa no comer. O sea, es un doble pisoteo de derechos. Derechos, el derecho popular a manifestarse y también el derecho a la vida, el derecho a la comida, porque juegan de rehenes con eso. Esto me parece, ¿no?, que muestra 2 acciones. Por un lado, quieren borrar con solvente lo que es un símbolo de las madres, es un símbolo de la lucha, de los ideales de los 30.000, de los ideales de ahora, de los chicos que vinieron, se juntaron, bailaron murga, pelearon por su espacio en cultura, mostraron sus expresiones artísticas, con música, con arte. Una forma es borrar todo eso con solvente, y yo creo que no se puede. Consultado por Radio Nacional San Martín de los Andes, gentileza del audio, el presidente del Consejo Deliberante Local, Raúl Pérez, dijo, después de lo sucedido, lo siguiente. ¿Vos estabas de acuerdo con que estén los pañuelos en la plaza? No, pintados no. No, no en la plaza. ¿Por qué no? Así está la democracia en esta provincia, donde hace 50 años gobiernan los mismos, siguen sosteniendo la teoría de los 2 demonios y siguen creyendo que eliminar es la forma de borrar las ideas. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.